Una cosa importante que me gustaría recalcar es que a partir de la primera cumbre ya se originó un movimiento que está en la página de la cumbre, un movimiento de protección de los salares de altura que se generó en Chile, pero ya es entre Chile, Argentina y Bolivia, que desde la gente de Argentina, la gente de Jujuy, que es por la cuestión del litio. Esto se generó a partir de la primera cumbre y ahora a partir de la segunda cumbre, que ya nos lo debíamos porque no lo habíamos podido concluir en la primera, es este movimiento plurinacional que recién hemos creado en San Juan y que, bueno, tiene distintas a grupos de acción, grupos de trabajo, que, bueno, vamos a trabajar durante este año, porque la tercera cumbre, Dios mediante, será en la localidad de Allen, Río Negro, en septiembre del 2019. Entonces tenemos mucho tiempo para ir trabajando y puliendo las cosas que nos estamos proponiendo, ¿no? Realmente es un trabajo arduo, un trabajo de todos los días. Tenemos que dedicarle porque la cuestión de las actividades extractivas están como, ya están dando los resultados negativos, como son las localidades de tantos lugares que están con el agua hasta el cuello. Y en nuestro caso, bueno, están a todo intento de abrirnos una mina a 19 kilómetros de nuestras casas. Así que obviamente no lo vamos a permitir y tenemos que estar alertas por todo eso.